99.9 FM Puyén. En el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A uno de tíos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Hola, buenos días a toda la audiencia. Me llamo Santiago Gabriel Atizapur. Este es un nuevo programa del programa llamado Chocolate por la Noticia, ¿no? Que dio inicio el jueves pasado. Bueno, hoy me encuentro con mi compañero Pablo Napal, también de la fábrica de alfajores. Así que bueno, ahí les voy a dejar con él para que se presente. Hola, buenas tardes Santi. Muy contento de compartir este espacio contigo y con los chicos de la fábrica. Y bueno, hoy ojalá que se haga bien el programa para que llegue bien a la gente. Bueno, me alegro, Pablo. Bueno, la semana pasada, me imagino que todos celebramos la Nochebuena, ¿no? Y también celebramos el título de la selección argentina, por eso la música de fondo como un aviso de que seguimos festejando, ¿no? Después de tanto tiempo, la Copa del Mundo. ¿Y qué te pareció la Copa del Mundo, Pablo? ¿Cuál es tu opinión? No, me pareció muy muy bueno que Messi se lleve la copa, porque se merecía ganar una copa con la selección, y bueno, y ojalá que siga Messi jugando. Y sí, esperemos que sí, ¿no? Que siga, que gane una copa más, ¿no? Porque la verdad que se lo merece, así que bueno. Bueno, ahora vamos con una poesía de mi compañera de la fábrica, Miriam Ferreira. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, vamos con la poesía de la compañera de la fábrica. Eres tú y solo tú, todo lo que buscaba, todo lo que me faltaba, todo lo que necesitaba para ser la persona más feliz. Eres tú y solo tú, mi sueño hecho realidad, un final de película, el mejor regalo que la vida me puede dar.

Hola Santi, ¿qué te pareció la publicidad? Muy graciosa la publicidad. Aparte está bueno con ese sonido de la bocina del tren, la del camión y la del auto. Bueno, ahora estamos, si seguimos con el programa, bueno, ahora nos vamos a poner un poco más serio. Vamos a escuchar a uno de los familiares de la escuela 522 que están atravesando por una situación delicada. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, el tema, lo primero que queríamos saber es cuál es el planteo que le hizo el ministerio a la escuela y a los padres, digamos, a toda la comunidad educativa. Bueno, el primer planteo que hace el Ministerio de Educación es en la persona de la vicedirectora, en una reunión de padres, en el cual manifiestan que había una bajada de línea de supervisión o desde el Consejo de Educación, de que a partir del año que viene no podían permanecer en la escuela alumnos mayores a 18 años. Ajá. Esto genera un gran malestar dentro de los padres, porque, bueno, si bien sabemos que prácticamente el 80%, el 90% de la matrícula son de jóvenes mayores de 18 años, que por diferentes circunstancias han ido quedando dentro de la escuela. Claro. Es así que, bueno, nos decidimos autoconvocarnos y empezar a analizar las situaciones de qué era, qué es lo que pasaba, qué iba a pasar, cómo iba a ser. Tuvimos un par de reuniones ahí en la escuela, elevamos una nota pidiendo, en un principio solicitábamos una prórroga de 2 años, que en ese tiempo nosotros pedíamos que no se realice ningún ingreso en forma compulsiva y en ese tiempo estudiar qué posibilidades había, que se podía llegar a formar, qué talleres o qué se podía ofrecer desde el Estado a los jóvenes que quedaban desvinculados de la escuela. ¿Sí? Claro, o sea que hubo una propuesta de parte de la comunidad educativa. Sí, sí, sí, nosotros poníamos eso, que desde en un principio decretar una tregua, una prórroga de 2 años, y en ese tiempo estudiar qué. Porque nosotros estábamos de acuerdo en esta cuestión de que no se debe escolarizar eternamente a los chicos, o sea que todo es una etapa que se debe cumplir, pero también no había cómo finalizar o cómo continuar esta etapa, porque se terminaba, si bien se terminaba la escolarización a determinada edad, 18 años, 19 más o menos, pero después el Estado no tenía nada para ofrecer, cómo contener a estas personas. Claro. Así que bueno, ese fue nuestro planteo. Ahí está muy claro. ¿Y al día de hoy ha habido alguna novedad? ¿Se ha modificado en algo la situación? ¿Algo proyectado, sí, una reunión, algo? A través de todo esto, desde los consejos locales de discapacidad, empezamos a movernos y a convocarnos. Y bueno, hoy tuvimos una reunión en Lago Puelo, donde estaban representados los consejos de Puyén, El Hoyo, Lago Puelo, y había un referente de Cholila. Uh-huh. También estaba Sonia Jerez, que es la referente de discapacidad de la región, de parte de la provincia, y Andrea Hermosilla, que es la supervisora que corresponde a la Escuela 522. En esa reunión se plantearon todas las posiciones de cada uno, se hizo desde supervisión, porque desde supervisión siempre dijeron que ellos tenían un plan, que había un plan de crear talleres para el año que viene. ¿Sí? ¿No? Lo que pasa que de entrada no fue clara la información desde la escuela, cómo la transmitieron. Entonces se fue desvirtuando o creando confusiones más que nada. Claro. Es así que, bueno, llegamos a esto, a llegar a confrontar directamente con supervisión, que decíamos que era, bueno, totalmente injusto hacer un egreso, que lo seguimos considerando, que egresar a los chicos de esta forma, desde así, forma intempestiva, porque comunicaron a fines de noviembre que a partir del año que viene ya no podían ir más. Bueno, era, nosotros considerábamos que era bastante desprolijo hacer esto. Claro. Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad precisan otros tiempos, ¿sí? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, la conclusión es que hoy en la reunión de hoy, desde supervisión, hay un como un cambio en algunas cosas. Ya no es de 18 años, sino que es hasta los 21 años pueden permanecer en la escuela, ¿sí? Ajá. Y se crearán, están ahí trabajando, pero bueno, según dicen, están trabajando en forma fuerte entre la representante de discapacidad, que es Sonia Jerez, y supervisión y gente desde el gobierno, en crear unos, los que se llaman talleres protegidos para el año que viene, que funcionarían dentro del mismo predio de la escuela 522, en un horario de tarde, ¿sí? Eso sería en un principio en dos o tres talleres que quedarían conformados como para salvar lo urgente, que es contener a las personas que quedarían, que serían unos 16 más o menos, que quedarían fuera del ámbito escolar el año que viene, para contenerlos en un principio. Y de ahí seguir elaborando o trabajando en la formación de nuevos talleres. Ir viendo cuáles son las preferencias de la gente, de los jóvenes, y ver que... Y por otro lado, también crear... talleres para los jóvenes llamados no productivos, que son los chicos que no pueden incorporarse a realizar tareas laborales. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, pero, en cierto sentido hay por lo menos algún avance a raíz de la organización de la comunidad. Sí, sí, sí, creemos que sí, que hubo un avance. Primero, es importante esto de que a marzo del año que viene, garantizan que no van a desvincular a nadie de la escuela. Ajá. No lo van a desvincular a nadie en forma compulsiva, y van a preparar a aquellos chicos que tengan que egresar, en ese tiempo los van a preparar para hacer el egreso, ¿sí? Pero también sería la incorporación inmediata a los talleres de que funcionan en la misma escuela, nada más que a contraturno. Bueno, agradecemos al señor Gustavo Bonancea por su testimonio y seguimos. Acabamos de escuchar al familiar, así que bueno, hay que estar muy atento con esto, es muy importante. Bueno, Pablo, ¿cómo seguimos? Ese compañero, si ponemos un par de música. Bueno, dale, buena idea. Kurt nos va a presentar el siguiente tema llamado Wellerman. La siguiente música se llama Wellerman y se trata de un capitán que quiere cazar a una ballena y todo quiere tomar ron. Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió, remar chicos a remar. Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar. El capitán se hizo jurar que el caza le iba a dar. Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. Antes de golpear el mar, la ballena subió y la pudo atrapar. Con sus manos y un arpón luchó, pero la ballena huyó. Pronto el ballenero vendrá y azúcar y té y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar, será hora de zarpar. La lucha sigue entre los dos, aunque el capitán no es fanfarrón, su credo es tener valor y a ella se aferró. Pronto el ballenero vendrá y azucarite y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. 40 días pasan ya y la justa no hace más que aumentar. No hay barcos en el más allá y ella no parará. Pronto el ballenero vendrá y azucarite y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie y el ballenero clamará coraje al capitán. Pronto el ballenero vendrá y azucarite y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. El bolsón, la opuelo, el oso, también el maitén. Alfajores Epuyén. Lo más rico de la comarca. Bueno, ahora estamos casi llegando al final del programa Chocolate por la Noticia. Les cuento que hicimos la semana pasada algo así como... Los chicos tenían un deseo, así que bueno, lo compartimos. Les voy a dejar acá con mi compañero Pablo para que les cuente cómo hicimos, ¿no? La semana pasada nos juntamos con los compañeros de la fábrica a entrenar el deseo de cada uno de nosotros. Y bueno, estuvo muy bueno y así que espero que les guste a ustedes también. Y bueno. Son los deseos para este año que termina y bueno, ya en vísperas de 2023. Inauguramos la sesión de los deseos de los compañeros de la fábrica. Hola, mi nombre es Andrea. Me gustaría conocer lugares y viajar por el mundo. Porque lo veo mientras más pasan los años. Hola, mi nombre es Rencito Monti. Mi deseo es viajar con mi mamá. Es un deseo personal a Brasil y aprender su idioma. También, otra cosa, viajar con mis amigos de la fábrica a la Corbata Blanca. Hola, soy Kurt. Mi deseo es tener un casco de moto. Napa Pablo, mi deseo es de aprender muchas cosas más y bueno, y seguir creciendo como persona. Hola, me llamo Santiago y mi deseo es tener una pelota de fútbol en la selección. Hola, mi nombre es Miriam Ferreira y mi deseo es poder ir a Bariloche a ver mi madrina. Mi deseo es que la fábrica siga creciendo y que seamos buenos compañeros. Y el año 2023, que se siga mejorando de poco, con detalles. Hola, mi deseo para este año que comienza, que sea un mejor año en la fábrica y que seamos buenos compañeros como lo estamos haciendo y que nos llevemos mejor. Ya saben todos mi nombre. Aparte de eso, el año próximo 2023, igual todos tuvimos ahí un 2022 más o menos con la nieve. Y a ver, en la fábrica me gustaría que vengan más integrantes nuevos y nuevas para que conozcan más nuestro trabajo y crezca más. mi deseo es invitar alguna vez a festejar la fiesta, que festejamos toda la fiesta con los compañeros de la fábrica y salir a pasear. Mi deseo en el año que viene, que entra 2023, es estar más unidos con más que nunca y que ser como compañero de trabajo. Mi deseo sería que en la fábrica podamos ir con los chicos, viajar y conocer lugares hermosos. Bueno, espero que vengan a la fábrica a comprar nuestros alfajores. Nos encuentran en la localidad de Puyén, en Avenida Los Picaflores, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Es la hora que pueden ir a comprar alfajores, la atención al público. Y también los encuentran en todos los negocios de la comarca, en la localidad de Maitén, de Bolsón, El Hoyo, de Puyén, Lago Puelo. Ah, ¿qué gustos hay, Pablo? Tenemos varios gustos. El gusto de dulce de leche, de promesa y fruto de bosque. Y lo tenemos mini también. Y cualquiera de las cosas de los alfajores están en el mismo precio. Los invitamos a pasar, estamos enfrente de la Plaza Abelardo Puyén. Bueno, yo en parte mía tengo el deseo de darle un deseo del fin de año, que lo pase lindo con su familia y bueno, que pueda recibir el 2023 con más energía. Sí, Pablo, feliz año, bueno, feliz año a toda la audiencia, a toda la comunidad de Puyén y bueno, que tengan un próspero año nuevo de paz y de amor. ¿Qué te parece, Santi, para cerrar el programa, escuchar el tema del hermano de Renzo? Dale, Pablo, buena idea. Escuchemos el tema, entonces. Feliz 2023 para todos. Hasta el próximo Chocolate por la Noticia. Hasta el próximo, amigo. Está sintonizando FM Puyén. Descargate nuestra app y escúchanos en todas partes. 99.9 FM Puyén.